a la Junta de Andalucía por la incapacidad de seguir financiando. Esto conlleva lo que ya todos sabemos, gente que deja de trabajar, puestos de trabajo perdidos. Entonces, lo que nosotros pretendemos y queremos es tener un plan de pagos cerrado por parte de la Administración, que nos diga, mire, ustedes van a cobrar el 15 de agosto, el 15 de septiembre, el 15 de octubre, saber a qué atenernos y cómo trabajar. Es muy grave que en una situación de estas, Hacienda no nos tenga como prioritario, sino de cita, como muy pronto a partir del 15 de septiembre, para poder hablar de la liquidación de pagos. A lo mejor el 15 de septiembre ya no podemos ni ir, porque no quedan empresas. Estamos verdaderamente preocupados porque el tema, ya todas las gestiones que estamos haciendo, se nos responde con la palabra no hay dinero. Nosotros nos preguntamos dónde está el dinero, porque se ha sido transferido, en algún sitio se ha perdido. Pero no nos preocupa, lo que nos preocupa es el guardar los puestos de trabajo. Desde nuestra impotencia y desesperación, queremos alzar nuestra voz para manifestarle al presidente de la Junta de Andalucía, don José Antonio Griñán, que la formación de los desempleados y de los trabajadores en activo es un servicio público que presta su gobierno a los ciudadanos a través de los centros y entidades colaboradoras. Y no entendemos el trato discriminatorio que estamos recibiendo por parte de la Administración.